Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Profeta Conchita de Córdoba. Quiero pedirle que me acompañe, por favor, al Evangelio de Marcos, al capítulo 10. Y vamos a comenzar en el versículo 35 y lo vamos a leer y después vamos a empezar a explicar. Y dice la palabra del Señor: entonces viene siendo aquí un término de conclusión, o sea que esto es la continuación de algo que acaba de suceder antes. Pero nosotros vamos a empezar a leer de aquí donde dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Así que estamos viendo que aquí hay una situación entre los discípulos de Jesús. Si ustedes se fijan, el 35 empieza diciendo: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo. ¿Cuándo se le acercaron? ¿En qué momento se le acercaron? Y es bien importante que nosotros veamos el tiempo en que Jesús está cuando esto sucede. En el versículo 32 del mismo capítulo, la palabra del Señor dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así que el contexto de esta historia es que Jesús va caminando a Jerusalén, pero él va delante de todos y seguramente va callado, va rápido, lleva alguna actitud, porque dice que iban con temor e iban preocupados. Eso quiere decir que algo estaba pasando en el corazón de Jesús que a ellos los hacía sentirse inquietos y los hacía sentirse inseguros, como lo que nos pasó a nosotros esta mañana cuando entramos y no vimos a Alabantes enfrente. Cuando vimos lo que pasaba allá atrás, cuando vimos todo eso, ¿verdad? Que cuando algo se sale del contorno, cuando algo se sale de lo establecido, cuando algo está fuera de la rutina, nos saca de donde estamos. Entra inquietud en el corazón. Comenzamos a pasar qué pasó, qué no está funcionando, qué no está bien, qué sucedió hoy, por qué esto no está así. Y nos inquieta. Pero exactamente eso pasó con ellos, con la actitud de Jesús. Pero de repente dicen que Jesús paró, y cuando él paró los llamó y les dijo: vengan, y los puso a un lado del camino y les dijo: saben, nosotros vamos ahorita a Jerusalén, esto se terminó, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de gentiles, o sea los romanos, lo van a escupir, lo van a escarnecer y lo van a matar. Mire lo que había en el corazón de Jesús en ese momento. ¿Cómo se sentía él en ese instante? Él estaba esperando que los discípulos llegaran y le dijeran: Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos contigo, te apoyamos, te ayudamos. No te preocupes, algo va a pasar, algo. Aunque Jesús sabía que de todos modos eso iba a acontecer, pero cuando uno está pasando una situación difícil, uno siempre está esperando una mano amiga, alguien que le diga: ánimo, todo va a estar bien, vamos a salir adelante. Pero resulta que cuando Él les dice, vamos a Jerusalén porque llegó el momento, me van a matar, voy a morir, dice, entonces, dice el versículo 35, ¿verdad? Juan y Santiago se le acercan y le dicen, Señor, ¿te podemos pedir algo? Por favor, sabemos que todo eso va a pasar, pero entonces, antes de que pase, queremos pedirte un favor, pero nos decís que sí. Porque dice que ahí le dice, Señor, queremos decirte que nos hagas algo. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez, los que tienen hijos pequeños, que llegan los hijos y le dice, papá, te voy a pedir un favor, pero decime que sí? ¿Qué querés, mi hijo? No, decime que sí primero. Y si me decís que sí, entonces te digo que quiero. ¿Verdad? Así como media manipulada la petición. Imagínense en un momento tan importante, dice que van preocupados, que tienen temor, están viendo la actitud de Jesús y luego Jesús les explica y ellos vienen y les salen con que te podemos pedir algo. Y Jesús se les queda viendo y les dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Que uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Mire, Jesús hablándole de que se va a morir y ellos preocupados por su posición. A veces no entendemos las cosas que pasan, a veces no sabemos por qué. Pero Jesús estuvo 3 años con ellos, enseñándoles, diciéndoles. Y lo que menos esperaba de ellos en ese momento era que estuvieran pensando en sí mismos. Y es increíble, lo estamos viendo, pero a veces nos parece increíble de que sucedan estas cosas. A veces no entendemos, mis amados, quién es Jesús, por qué vino Jesús y qué quería Jesús. A veces no entendemos cuando Él habla. A veces no entendemos cuando Él enseña. A veces no entendemos cuando Él viene a nosotros. Estos hombres estuvieron 3 años con Jesús. Caminaban con Jesús, lo miraban a hacer milagros. No era la primera vez que Jesús les explicaba que Él iba a morir. La primera vez que Él les dice que es necesario que Él padezca, que es necesario que Él muera, que es necesario que vaya a la cruz del Calvario, fue cuando les dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y cuando le revela el Padre a Pedro que Él es el Hijo de Dios, entonces les empieza a explicar y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, vaya a la cruz y muera. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? La Biblia dice que Pedro lo agarró, lo llevó aparte y le dijo, Señor, no dejes que eso te acontezca. Tú eres Dios, tú puedes salvarte, tú puedes evitar toda esta cosa. Como que no querían tocar el tema, como que tenían miedo de tocar el tema, como que tenían temor a enfrentar una situación difícil. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces queremos hablar de una situación que está pasando con los hijos? ¿Cuántas veces los hijos quieren hablar con el papá de algo que saben que no está bien? ¿Cuántas veces usted en la iglesia quisiera acercarse a su pastor y decirle algo que observa? ¿Cuántas veces usted en su trabajo sabe que tiene que decir algo pero no se atreve? Y mejor empieza a hablar otras cosas y empieza a hacer bromas y empieza a hacer chistes y empieza a hacer cosas porque usted no quiere enfrentar una verdad que está pasando a su alrededor. Ellos no querían tocar ese tema con Jesús. Ellos no querían que su maestro muriera. Ellos no querían que su maestro tuviera que pasar por esa situación y no sabían cómo manejarlo. Pero por otro lado, nosotros lo que podemos ver que nos pasa a nosotros, que pasa en la iglesia hoy en día, que pasa en los hogares y que pasa en un montón de lugares, mis amados, es que en un momento tan importante de Jesús, estos dos hermanos, porque eran hermanos, se acerquen y le digan, mira, Señor, eso te va a pasar, pero ¿qué lugar vamos a ocupar nosotros? Nosotros lo que queremos es estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vivimos en un mundo, ustedes, en un mundo tan egoísta, en un mundo que nos ha enseñado a tener privilegios. Todo el mundo quiere sus 15 minutos de gloria. Todo el mundo, estamos viviendo en un mundo tan contaminado donde ya no nos importan las necesidades de los demás, que no nos importa el sufrimiento de los demás, que no nos importa lo que le está pasando a los demás. Solo pensamos en nosotros mismos y eso se llama egoísmo. Lo que nosotros podemos ver en estos dos hermanos, y le estoy hablando de Juan, el discípulo amado, y le estoy hablando de Santiago, lo que nosotros podemos ver en ellos eran dos cosas tremendas: uno, el orgullo; dos, el egoísmo. Ellos habían estado en la transfiguración. Ellos estuvieron cuando vieron a Jesús en su gloria convertirse en Dios. Juan era el que recostaba su cabeza sobre el hombro de Jesús, lo que quiere decir que tenía mucha intimidad con él. De los tres, de los doce, tres eran importantes en el sentido que Jesús miraba que habían cualidades en ellos que tenía que formarlos más para quedarse en el ministerio. Dos de ellos eran Juan y Santiago. Así que definitivamente ellos pensaban que ellos podían tener ese lugar. Querían ese lugar, querían estar en ese lugar. Y uno dice: Dios mío, ¿qué les pasa? Estoy hablando de los doce más cercanos de Jesús. Pero dígame si eso no pasa también dentro de la iglesia, el protagonismo que vemos nosotros ahora. Usted puede ver una cantidad de pastores, Dios mío, lleno, inundado por todos lados de sus fotos. Y uno dice entonces: ¿quién es el principal, Jesús o el pastor? Vemos a la gente anunciándose como profeta, vemos a la gente anunciándose como apóstol, vemos a la gente predicando de ellos mismos. ¿Y Jesús? ¿Dónde tenemos a Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestro corazón? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? Miren, hoy ustedes pueden ver algo. Hoy no hubo músicos aquí al frente, pero nadie se atrevía a cantar. ¿A quién alabamos entonces? Pero en la casa cantamos un montón de canciones, ustedes, del mundo. Pero aquí nadie pudo cantar hoy porque no habían instrumentos. ¿Se dan cuenta cómo está nuestro corazón delante de Dios? No sabíamos si orar, no sabíamos si cantar. Un par de personas vio con sus manos levantadas adorando, solos, cada quien con su canción, pero estaban adorando. Pero la mayoría estaban confundidos y no sabían qué hacer. Y ahí es donde nosotros preguntamos: Señor, ¿cómo está nuestro corazón delante de ti? Alguien con buena voz pudo haberse pasado al frente y cantar y decir a capela: yo dirijo. Porque estoy segura que aquí hay gente que canta muy bonito. Pero no pasó. Alguien que toca teclado haber dicho: hermanos, los puedo ayudar, puedo tocar el teclado. ¿Me entiende a lo que me refiero esta mañana? De lo que yo estoy hablando. Y entonces uno dice: Señor, ¿qué lugar ocupas verdaderamente mi corazón? Y mire, Santiago y Juan le fueron a decir: Señor, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo me puse a pensar cuando veo eso, ¿y de dónde les salió eso que querían sentarse uno a la izquierda y uno a la derecha? Y en eso me recuerdo que ellos estuvieron en la transfiguración. ¿Y a quién vieron? A Moisés y Elías. ¿Y dónde estaba Jesús en medio? Wow, nosotros queremos ser como ellos. Yo quiero ser como Elías y yo quiero ser como Moisés. Yo quiero estar sentado en ese lugar, en un lugar privilegiado, a la par del Señor, al fin y al cabo. Nosotros lo dejamos todo por Él. ¿No se recuerdan ustedes que así le dijeron a Jesús? Porque Jesús dijo que el que lo quería seguir tenía que dejarlo todo. Y los discípulos vienen y le dicen: Señor, nosotros lo dejamos todo por ti. Redes rotas dejaron. Entonces, ¿qué merecemos? ¿Y cuántas veces nosotros venimos a Dios para pedir favores? No venimos para conocer a Dios, no venimos para conocer su palabra, no venimos para caminar como Él quiere. No, nosotros venimos porque también le venimos a decir: quiero que tú me respondas y me des lo que te voy a pedir. Así que cuando Jesús ve el egoísmo, ve el corazón, ve verdaderamente que a ellos no les importa que Él se va a ir a morir, que les está hablando de lo que tienen. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que usted viene y Javier, fíjate que tengo este problema, tengo esta situación? Ay, qué pena, ¿verdad? Fíjate que a mí me pasó un día igual. Y tú sabes que no sé qué. Y ahora me está pasando tal otra cosa. Usted abriendo el corazón para contar cómo se siente y el otro aprovecha para hablar de sus cosas. ¿Cómo se siente usted cuando le ha pasado eso? No se siente como frustrado, no se siente como enojado, no se siente, pero si yo le estoy hablando porque estoy mal, estoy contando lo mal que estoy para ver si me puede ayudar y me resulta contando cosas de él. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha tenido esa experiencia a usted? ¿Cómo se ha sentido? Imagínese cómo se sintió Jesús en ese momento. Pero ¿sabe qué es lo peor? No perdamos Marcos 10 porque vamos a estar en Marcos 10, pero venga conmigo, por favor. Acompáñeme a Mateo 20, versículo 20. Se va a dar una gran sorpresa. Mire lo que dice. 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo, y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella dijo: ordena. Oiga la palabra que utiliza: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No llegaron solos, llevaron a su mamá para que la mamá le pidiera a Jesús que ordenara. Fíjese la palabra que utiliza: ordena que en tu reino. O sea, no le dijo: Señor, por favor, yo quisiera ver si es posible, y aunque sea medio arreglar un poquito ahí la cosa. No, de una vez cuando le dice: Señor, ordena que en tu reino. Y yo dije: qué atrevida esta mujer. Pero me puse a buscar en la Biblia quién es esta mujer. Y fíjese que cuando usted va al Evangelio de Mateo, de Marcos y de Juan, que son los tres que hablan de la crucifixión, aparecen tres mujeres. Una, María, la madre de Jesús; otra, María Magdalena. Y si usted mira en Mateo 27, 56, Mateo la llama a la otra mujer la madre de los hijos de Zebedeo. O sea que la mamá de Juan y Santiago estuvo a los pies de la cruz. Era una mujer de fe. Era una mujer que andaba en el grupo de las mujeres que seguían a Jesús. Era una mujer muy cercana a él. Pero mire esto: Juan 19:25 la llama la hermana de la madre de Jesús. Era hermana de María, era tía de Jesús. Por eso llegó con tanta confianza y por eso llegó a ordenarle: a mi sobrino, igual que mis hijos. Creció con mis hijos, jugaban juntos, entonces yo tengo autoridad sobre él. Y por eso llegó así. Entonces logramos entender por qué la madre de ellos llegó a hablar con Jesús para pedirle la situación. Ahora, si usted se da cuenta, esta ya no era una petición de Juan y Santiago. Esta ya es una situación familiar. Esta ya es una situación familiar, ¿verdad? La familia le está pidiendo a Jesús una intervención para que ocupen un lugar. Pero se da cuenta el protagonismo, el egoísmo, no tomaron en cuenta a los demás, no vino y le consultó a los demás y les dijo: miren, mucha, nosotros le queremos pedir eso, ustedes estarían de acuerdo, no les importaría que nosotros seamos los que estemos en el lugar de eminencia, que nosotros seamos los que ocupen este lugar. Y ¿sabe qué? Dice la Biblia que cuando los discípulos oyeron eso, se enojaron. Cualquiera se ofende y se siente, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Ellos no se enojaron porque ellos hayan llegado a pedir eso, se enojaron porque se les adelantaron. Si usted lee la Biblia, ¿cuántas veces va a ver usted en la Biblia donde se pelearon los discípulos por ver quién iba a ser el mayor? ¿Lo ha leído en la Biblia? La cantidad de veces. ¿Y sabe cuál fue la peor pelea que hubo? En la última cena. Si usted va a Lucas 22, en la última cena dice que hubo una disputa. ¿Eso qué significa? Pleito. Ahí sí hubo, casi que se dan por ver quién iba a ser el mayor. Siempre tuvieron ese problema. El día que Jesús llama a un niño y les dice: el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como este niño. ¿Por qué fue que llamó al niño? Porque estaban discutiendo y le estaban preguntando a Jesús quién va a ser el mayor en tu reino cuando no estés. Ahí fue cuando jala al niño y le dice: el que quiera ser el mayor tiene que hacerse como uno de estos pequeños que creen en mí. Se da cuenta que ellos no habían entendido nada de qué se trataba el que Jesús hubiera venido. La mayoría de ellos era gente sencilla, eran pescadores, era gente de escasos recursos, rechazados por la sociedad. Y ahora resulta que andan con el más famoso de Jerusalén y de todo Israel, que andan con aquel que todos siguen, que anda con aquel que mueve multitudes. Ay, yo quiero salir en la foto. Si hubiera habido Facebook, los dos se ponen en la cabeza cuando Jesús está haciendo los milagros. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas veces no nos pasa eso a ustedes? Yo soy amigo del profeta tal, yo soy amiga de la predicadora, yo soy amiga de Helen, amiga de Janet, ahí ando yo con Beatriz. Miren, los doce andaban con él, aprendían de él, comían con él, dormían con él, pero no habían logrado entender absolutamente nada de qué se trataba andar con Jesús. ¿Y qué era lo que Jesús quería de ellos? Y si estos eran los doce que él escogió aparte, imagínense cómo estarían los demás. Dios mío, ¿qué va a pasar? Bueno, la cuestión, regresando, Marcos 10, dice la palabra del Señor. En el verso 38, entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Lo único que ellos mostraron era su ignorancia. Y a partir de este momento Jesús les empieza a hablar cosas importantes que ellos necesitan saber y conocer para que les vaya bien dentro del reino de los cielos. Él va a hablar de algunos principios del reino para que a ellos les pueda ir bien. ¿Qué son principios? Principios es la forma en que Dios obra, la forma en que Dios actúa. Esa es la manera sencilla de explicar qué son los principios, lo que uno tiene que hacer para que Dios obre y nos vaya bien. Sus mandamientos son sus principios. Él dijo: busca el reino de Dios y su justicia, o sea, busca el reino de Dios y sus principios. Principios, la justicia de Dios es la rectitud de Dios, la forma en que Él opera, la forma en que Él se mueva. Entonces Él está diciendo: busca el reino de Dios y su justicia, sus principios, su forma de operar, y todas las cosas te van a ser añadidas. Si nosotros caminamos de acuerdo a los principios de Dios, a la palabra de Dios, a lo que enseña el Señor, todo va a salir bien y no vamos a tener que llegar a hacer preguntas basados en ignorancia. Así que cuando vienen y le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, y entonces le dice: ¿podéis beber del paso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Mire, encima orgullo, ¿verdad? Encima, nosotros fácil. Ellos no entendían. La copa que Jesús iba a tomar era la copa de la ira de Dios. Cuando Él habla aquí de bautismo y habla aquí de beber de la copa, del vaso, está hablando de sufrimiento. Y algo que nosotros tenemos que entender, y que es lo que Él le quiere explicar a sus discípulos en este momento, es que ellos quieren alcanzar una posición sin haber pasado el proceso. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender en la vida. Si queremos algo, tenemos que trabajar por ello, luchar por ello y formarnos para ello. Yo siempre les decía a mis hijos: miren, nunca quieran construir una casa poniendo el techo primero. Si no ponen cimientos, se caen. Un profesional, para llegar a donde está, tuvo que pasar por la universidad, tuvo que sacar maestrías. Y si quieren más éxito, tienen que sacar doctorados, tienen que prepararse, tienen que aprender y tienen que adquirir experiencia. Usted no puede llegar a decir: ay, qué bonita esa empresa, yo quiero ser gerente de ahí. Y entra a hablar con el dueño y le dice: mire, yo vengo a buscar el puesto de gerente de esta empresa. Bueno, usted que es mercadóloga, que estudió en la universidad. No, yo no he ido a la universidad, pero a mí me gusta el puesto. ¿Usted cree que me van a dar el trabajo? No me lo van a dar, porque para que usted alcance un estatus, un nivel alto, tiene que prepararse. Ellos querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, pero no habían pasado los procesos. El único que era perseguido, al único que insultaban, al que querían matar era Cristo. Ellos estaban protegidos por el mismo Señor porque Él estaba aquí. Así que cuando Él viene y le dice, ustedes pueden beber de la copa, ustedes pueden ser bautizados en ese bautismo, ellos vienen y le contestan, sí podemos. Oiga la respuesta que le dan, sí podemos. Verso 39, Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y del bautismo con que yo soy bautizados, seréis bautizados. Les está profetizando lo que les va a pasar. Realmente esta es una profecía. Les está diciendo, les toca sufrir, porque tomar del vaso del Señor y del bautismo de Cristo es sufrimiento. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso se trataba. Ellos todavía no habían pasado nada de eso. Y Jesús les está profetizando, decir, de verdad, van a tomar de esa copa y van a tener ese bautismo. Prepárense. Pero en ese momento ellos todavía no entendían de qué les estaba hablando, pero salve algo tremendo, esa palabra se cumplió. Usted sabe que el primer apóstol de Jesús que murió decapitado fue Santiago. Él fue el primer discípulo de Jesús que murió. Al primero que mataron de los 12 fue a Santiago. Y el último que murió de los 12 fue Juan. A uno fue rapidísimo porque le cortaron la cabeza. Pero Juan pasó muchos años en Patmos. Y aunque tuvo revelaciones majestuosas del tiempo, del fin, que es el Apocalipsis, lo que conocemos, terminó solo en una isla, preso por el Evangelio. Probablemente si un día llegamos arriba, sí los vemos en esos lugares, pero no era el tiempo. Y a veces nosotros queremos evitar procesos y saltearnos los tiempos. Y no se puede, y esos son los principios que el Señor les quiere enseñar a sus discípulos para que aprendan ahí. Tenemos que estar preparados aún para servir a Cristo. Si usted se prepara para ser médico, se prepara para ser ingeniero, se prepara para ser un buen auditor, se prepara para todo aquello en lo que usted trabaja, todo aquello que usted hace, hasta para ser mecánico, usted tiene que desarmar y armar no sé cuántas veces un motor para ir aprendiendo. No crea. Para trabajar en el reino de los cielos se necesita más todavía, porque usted está trabajando con almas, usted está trabajando con vidas, usted está trabajando con los hijos de Dios. Tenemos que pasar procesos, y el problema de ellos, fíjese que si usted se da cuenta, Jesús no los está reprendiendo porque ellos quieren alcanzar un buen nivel, quieren una buena altura, quieren éxito. No, Jesús no los reprende porque ellos quieran tener ese nivel. Jesús lo reprende por su ignorancia y por la forma en que quieren alcanzar ese nivel. Mire, ¿por qué hay corrupción en el mundo? Porque la gente quiere enriquecerse sin pasar el proceso. En 5 minutos ellos quieren ser millonarios. ¿Pero qué hicieron? Pusieron techos sin cimientos, y muchos de ellos, penosamente, y espero no ofender a nadie, están en la cárcel. Se les vino, llegó el momento donde el techo se cayó, porque no había una base sólida, no había un cimiento, no había un fundamento, no había un crecimiento. Simplemente llegaron a una posición de una forma ilícita. Y eso es lo que Jesús quería evitar con sus discípulos, y es lo que quiere evitar con nosotros, y es lo que quiere evitar con la gente. El mundo de hoy está como está porque no queremos seguir procesos, queremos saltearnos los procesos, queremos éxito, queremos fama, buscamos protagonismo, pero no nos hemos preparado para eso. ¿Usted sabe algo tremendo? Cuando Dios vino en el Edén, habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios jamás de los jamás les prohibió comer del árbol de la vida. porque él esperaba que comieran del árbol de la vida, que es Jesucristo. Y al tener a Jesucristo iban a tener la capacidad de manejar el bien y el mal, porque las personas no sabemos manejar el bien y el mal. Cuando usted encuentra fama, mire, ay, era el primo lindo de la familia, el que todo el mundo quería, el que todo el mundo invitaba, pero llegó a cierta posición económica, social y de todo, y ahora ni voltea a ver a la familia. No supo manejar el bien. Pero cuánta gente tampoco sabe manejar el mal. Lo primero que hacen es pelearse con Dios. Se tiran a las drogas, se tiran el alcohol, destruyen más sus vidas, porque no sabemos manejar el bien y el mal. Y eso nos sigue pasando hoy en día. No sabemos manejar lo bueno, no sabemos manejar lo malo. Simplemente nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia, vemos de menos a los demás. Yo tengo la posición que quería, pero cuidado, porque si esa posición yo no la alcancé llevando un proceso, ¿sabe por qué? Porque los procesos nos enseñan a ser humildes. Y a veces los procesos, mientras más duros son, mientras más bajo llega uno, el corazón entiende quién es Dios y la necesidad de Dios. Y cuando uno se logra levantar y salir, miren, de verdad créame, nadie va a ser orgulloso. Jesús dijo: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Pero él está afirmando, los procesos son necesarios, los tropiezos son necesarios, son los que nos enseñan a crecer, a madurar, a formarnos, a crecer, a aprender, para que el día que lleguemos a ciertas posiciones estemos firmes y no caigamos. ¿Usted se recuerda de Pedro cuando Jesús vienen de discutir quién va a ser el mayor en la última cena? Y viene don Pedro, todo orgulloso: Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Porque les dice que ya era el momento de que lo entregara. No, Señor, eso no te va a pasar, yo voy contigo, yo te protejo, yo te cuido, yo voy a estar contigo hasta la muerte, ¿va? Ay, Pedro, antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Pero le dice algo tremendo: Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte como a trigo. Y le dieron permiso. Pero yo pedí que tu fe no te falte. Le dieron permiso. Ahora, ¿por qué le dieron permiso? ¿Por qué Satanás pidió permiso para zarandearlo como a trigo? Porque había un derecho legal. Si no hay derechos legales, el diablo no nos puede tocar. Pueden haber herencias generacionales, pueden haber derechos territoriales, pero si nosotros no tenemos una puerta abierta, no tiene por dónde entrar y no puede tocarnos. Por eso es que dice Proverbios 26:2, la maldición nunca llega sin causa. Tiene que haber una causa. Imagínense ese pleito que tuvieron. ¿Quién va a ser el mayor? Ahí peleándose todo, porque dice que hubo una disputa, ¿no? O sea, fue pleito fuerte. Imagínense a Pedro. Sacó las llaves, ¿verdad? ¿A quién le dieron las llaves? ¿Quién es el caminaaguas del grupo? ¿Quién estuvo en la transfiguración? ¿Qué había en el corazón de Pedro? Proverbios dice que antes de la caída viene el orgullo, viene la soberbia, viene el envanecimiento. Imagínense de qué altura cae un orgulloso. Uno de los principios bíblicos es que Dios ama al humilde, pero rechaza al orgulloso. Si usted quiere ser aceptado por Dios y amado por Dios, sea humilde. Esos son principios. Así que eso le dio permiso para ser zarandeado. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había puesto de encargado de ese grupo cuando él no estuviera. Pero imagínese con lo soberbio, con lo impulsivo, con lo enojado que era Pedro. A la primera que hubiera hecho uno de los 11, ¿qué hubiera hecho? Los echa de la iglesia. Vos te vas, no servís para nada. Aquí el que manda soy yo, soy el jefe. Pero ¿qué pasa? Jesús todavía le advierte: he orado que tu fe no falte. Y una vez de vuelta, ¿qué tiene que hacer con los hermanos? Establece a tus hermanos. Después de la zarandeada ya está lista, porque cuando usted va a Pedro capítulo 5, él dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y habla del orgullo, porque le está hablando a los jóvenes y le dice, diciendo: sométase a los ancianos, no sean orgullosos, no quieran hacer las cosas solos, ustedes necesitan quien los guíe. Aprendió. Y mire la humillación, todos vieron cuando negó a Jesús, todos vieron cuando maldijo negando a Jesús, el que le había dicho: contigo hasta la muerte. Y usted puede ver que sí, realmente la negación de Pedro fue satánica, porque Pedro no era de naturaleza miedosa. De hecho, él se fue con Jesús. Cuando llegaron a atacar a Jesús, a agarrarlo preso, ¿qué hizo? Sacó la espada y le voló la oreja. Él se enfrentó solito con todos los del Sanedrín. Se fue detrás de Jesús, lo siguió. Él estuvo en el patio mientras lo juzgaban, pero cuando ya vio la cosa seria, salió corriendo, pero no fue miedo. Esa fue la zarandeada de Satanás. Y a veces tenemos que discernir de dónde nos vienen las cosas, pero casi siempre va a venir porque hemos abierto una puerta. Y muchas veces es el orgullo la causa de todas las cosas, que era lo que el Señor les quería decir. Entonces viene el Señor y cuando les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo, pero saben que sí, van a tener que sufrir. Van a tener que sufrir mucho como he sufrido yo. Entonces van a estar preparados. Entonces dice la palabra del Señor en el 40: pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. ¿Quiénes son los que van a llegar a ocupar los lugares importantes de Dios? Los que están preparados. Hay que prepararse. Hay que prepararse en Cristo para todas las áreas de su vida que usted quiera alcanzar éxito. Pero Él está diciendo: mire, hay lugares en el reino que solo lo van a ocupar aquellos que el Padre sabe que ya están preparados. Y mi pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados verdaderamente para ir al reino? ¿Estamos preparados para ocupar un lugar? Porque cuando usted va al mensaje de las siete iglesias del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta cuál es su posición. Dice que hay quienes van a juzgar juntamente con Cristo, van a juzgar aún a los ángeles. Eso es lo que les va a dar. Entonces es importante que nosotros veamos: estamos siendo formados, estamos pasando los procesos correctamente para poder ocupar los lugares que Dios ya tiene determinados para nosotros, porque Dios es el que escoge el lugar. Pero mi actitud es lo único que va a hacer que yo lo alcance. Entonces dice, cuando el 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, y aquí es donde viene lo más importante del mensaje: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por muchos. Así que aquí hay un principio muy grande, y el principio muy grande que les está enseñando es: si ustedes quieren tener esos puestos de eminencia, si ustedes quieren alcanzar las bendiciones de Dios, si ustedes quieren llegar a lugares de éxito, tienen que convertirse en siervos, tienen que aprender a servir. Nosotros sabemos de un personaje que conocimos todos que decía: el que no sirve, no sirve. Así que Jesús empieza a decir: ustedes quieren alcanzar esa posición, uno a mi derecha, otro a mi izquierda, aprendan a servir. Mire, a los ojos de Dios, la posición de grandeza de una persona se reconoce por el servicio. Es por servir. Ahora, ¿qué es ese servicio que Dios está pidiendo? No es servirme a mí misma. El verdadero servicio es el desear el crecimiento y el bienestar de la otra persona. Es estar haciendo que los demás estén bien. Mire, hay jefes ustedes que tratan a los empleados como que fueran pantuflas, como que fueran alfombras. Pero hay jefes que se preocupan por el bienestar de sus empleados, que se preocupan incluso por las familias de los empleados, que se preocupan porque estén bien, porque han descubierto que si sus empleados se sienten bien en la empresa, se sienten apreciados, tomados en cuenta y valorados, van a rendir más que alguien que está inconforme por el abuso con el que los trata. Entonces, mire, hasta para una empresa, no solamente para la iglesia, es que cuando Jesús habla del servicio, no está hablando servirlo a Él en la iglesia. Usted tiene que saber que donde usted es colocado, tiene que saber florecer. ¿Ha visto usted esos letreros tan lindos que dice: donde Dios te ha puesto es necesario que sepas florecer? Ahí es donde el Señor lo necesita. Ahí es donde el Señor quiere que usted sea luz. Ahí es donde el Señor quiere que usted sea sal. Ahí es donde quiere que se extienda en amor a los demás. Estaba oyendo a un señor un poema. Yo no sé declamar, por eso no se lo digo, y tampoco se me quedó de memoria. Pero la esencia de ese poema era: un hombre iba en la calle un día y pasó y vio a una persona que estaba muy cargada, hasta llorando. Y entonces solo vio y dijo: ay, pobre, a saber qué le pasa, y siguió de largo. Vio a un menesteroso que estaba pidiendo limosna y lo vio y dijo: ay, no tengo tiempo de pararme para buscar si tengo algo que darle. Y siguió caminando, y en el camino se fue encontrando personas y solo las miraba y decía: pobre. Pero en la noche, cuando llegó a su casa, se hincó y dijo: ay, Señor, bendecí a toda esa gente que me encontré en el camino. Y entonces dice que oyó una voz suave que le susurró al oído y le dijo: hipócrita, ¿a cuántas de esas personas te paraste para ayudarlos? Hay gente que hasta se para a regañar a los niños de la calle cuando están pidiendo dinero. ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Usted cree que si ese niño pudiera ir, no hubiera ido? Ya lo hemos platicado otras veces aquí. Aún la gente que está en la calle pidiendo limón está puesta por Dios con un propósito: probar nuestro corazón. Imagínese eso. Si el Señor pesara nuestro corazón ahorita en el servicio a los demás. Papás, sus hijos necesitan que ustedes los sirvan. ¡Ja! Recaro el colegio que pago. No, esa es su responsabilidad, esa es su obligación. Si usted quiso pagar un colegio caro, lo está pagando, pero es su obligación pagar el colegio, es su obligación comprarle ropa. Pero servirlo es acercarse y decirle: mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasó hoy en el colegio? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? Lo abraza, lo besa, lo exalta con su esposa o usted con su esposo. Mire, nuestra primera iglesia es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestra familia, son nuestros padres. Tal vez usted es soltero, pero usted vive con su papá y su mamá. Usted tiene hermanos, usted tiene sobrinos, usted tiene gente a la que pueda servir. El Señor está buscando siervos. ¿Sabe qué? El Señor no está buscando fans, el Señor está buscando siervos. Eso es lo que Él quiere. Gente que esté dispuesto a servir, gente que esté dispuesto a darse por los demás, gente que esté dispuesta a correr la mía extra. Pero hay gente enferma, hasta familiares enfermos, y uno le habla, ni siquiera al enfermo lo llaman, ni lo va a ver al hospital. Dice: ay, qué pena, ya va a salir del hospital y yo ni he preguntado. Pero llama a la mamá o llama al hermano, ni siquiera llama a la persona afectada, ¿me entiende? No tenemos tiempo, vivimos en un mundo tan agitado que no nos damos 5 minutos para hablar con alguien. Pero está todo el día en el chat mandando mensajitos, pero no tiene tiempo para llamar a alguien que de verdad necesita. Tenemos que aprender a servir, y la única manera de servir a Dios es sirviendo al prójimo. Si usted no sirve al prójimo, usted no está sirviendo a Dios. Hay tanta gente que necesita ahora nuestra ayuda, ustedes. Hay tanta gente que necesita nuestra ayuda. Hay tanta gente muriéndose de hambre. Hay tantos lugares donde tienen necesidad. Nosotros tenemos que ver un proceso. Fíjese que yo tengo algo aquí que me gustaría leerlo. Fíjese lo que dice: todos los que en la Biblia han sido grandes, Dios los ha usado como siervos primero. Moisés tuvo que aprender a cuidar a las ovejas de su suegro antes de tomar la posición de guiar a los hijos de Israel. José tuvo que aprender a servir en la casa de Potifar antes de tomar la posición de segundo en Egipto. Daniel tuvo que aprender a servir antes de ser promovido como la cabeza de Babilonia. Ruth tuvo que servir a Noemí antes de entrar a formar parte de la línea del Mesías. Dios nunca los va a poner en lugares de eminencia si no han aprendido a estar abajo, porque abajo es donde se pone el cimiento que nos va a sostener y que nos va a mantener en el lugar que Él ya estableció para nosotros. Por eso les dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. Quieren un lugar sin pasar procesos. Eso no existe, eso no se va a sostener y eso no va a funcionar. Dios quiere que usted aprenda a crecer, que empiece de abajo para ir subiendo poco a poco y poder llegar arriba al lugar que Él ya determinó, porque la Biblia dice que Él nos quiere por cabeza, no por cola, que Él nos quiere arriba y no abajo. Y usted llega y le dice a la gente: tú eres cabeza, Dios te quiere arriba. Sí, pero ¿qué está haciendo usted para que sostenerse arriba? ¿Qué está haciendo usted para no ser cola, sino ser cabeza? ¿Me entiende? Hay un proceso para llegar ahí. Sí, la Biblia lo dice, pero unas cosas que yo lo diga y otras que con mi mente positiva yo lo quiera confesar, pero la mente positiva no es de Dios. Le tengo noticias. Dios no es normal que digamos: yo puedo, y todo el mundo pudo. Eso es una mente positiva que lo va a frustrar. ¿Sabe qué dijo el Señor? Lo que Él sí es de Dios es: renueva tu entendimiento. Y cuando usted quiere entender qué es renovar el entendimiento, váyase al capítulo 12 completo de Romanos. Porque Romanos 1 y 2 es donde dice que tenemos que entregarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero para que usted sea ese sacrificio vivo, santo, usted tiene que renovar su entendimiento. Y lo primero que Él habla es de los dones. ¿Por qué habla de los dones? Porque Él está diciendo: todos son importantes para Dios. Una iglesia no funciona si los dones no se acoplan y funcionan de una manera correcta. Aquí ven ustedes, hay todos los dones: hay profetas, hay maestros, hay apóstoles, aquí hay pastores, aquí hay de todo. Si yo pregunto, todos los que estamos aquí tenemos dones. Todos podríamos estar haciendo algo. Necesitamos saber cuáles son nuestros dones para saber cuál es mi lugar, mi posición dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero todos tenemos dones porque todos somos importantes para Dios. Eso es lo que está hablando. Después usted sigue leyendo y ¿qué le dice? No os venguéis vosotros mismos, dejen lugar a la ira de Dios. ¿Qué dice? Venzan con el bien el mal. Mire, ahí da la lista de lo que es renovar el entendimiento. Renovar el entendimiento es conocer la palabra de Dios y aplicarla. Pero la gente dispuso que renovar el entendimiento era tener una mente positiva. Eso es del mundo. Ser corrupto es del mundo. Alcanzar posiciones de, yo le estoy orando porque yo quiero ser el jefe de tal cosa. Pero nunca ha sido jefe ni en su casa. Bueno, quiere, sígale pidiendo, pero no se asuste de los procesos. Va a tener que pasar procesos para poder servir bien, con la excelencia que Dios quiere que sirvamos. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Por eso no nos asustemos. Y si usted está metido en procesos ahorita, glorifique a Dios, dele gracias a Dios, pero dígale: Señor, que yo pueda aprender lo que tú quieres que yo aprenda en esta circunstancia. No la está pasando por gusto. Algo está formando Dios en nuestra vida. Algo quiere Él de nosotros, por lo que nos está permitiendo pasar por lo que nosotros estamos pasando. Por eso vine hasta aquí, para decirle: no se enoje, no se frustre, no se sienta fracasado, porque ese proceso de fuego lo está limpiando, lo está purificando, porque el lugar que el Señor tiene para usted es grande, pero tiene que rendirse a Cristo y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque cuando usted llegue a ese lugar, nadie se lo va a quitar. Pase el proceso sin quejarse, pase el proceso sin pelearse con Dios, pase el proceso porque usted no sabe qué tan cerca está la salida. Páselo alabando a Dios, glorificando a Dios, porque la provisión que va a venir es grande. El trabajo es poderoso y usted va a ver la gloria de Dios. Nuestro Dios es misericordioso, ustedes. Nuestro Dios es bueno, pero Él está esperando de nosotros una respuesta. Él está esperando de nosotros decirle: bueno, Padre, esto es lo que tú quieres para mí. Esto es exactamente lo que está pasando en mi vida. Entonces, es un proceso, Señor. Es un proceso por el que yo estoy pasando. Ayúdame porque me cuesta. No hay que blasfemar. No hay que pelear. Hay que escuchar. Y oro en el nombre de Jesús porque Él abra tus oídos. Que Él abra tus oídos para oír su voz. Porque hay muchas cosas que quiere hacer contigo, con tu corazón, y te va a guiar. Pero bendigo tus pies para que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, sino permanezcas en el camino que el Señor te está marcando, porque es camino de bendición. Y voy a decirte algo, siervo: tú no sabes a dónde te va a llevar el Señor. Y si estoy hablando de servicio en la iglesia, de eso te estoy hablando. Tiene un llamado grande para ti. No corras, no te escapes, no huyas, óilo y vas a aprender. Nuestro Dios es misericordioso. Y si ustedes se dan cuenta, hay dos cosas de las que habla el tema de hoy: el orgullo, la soberbia, la vanidad, el protagonismo. Y la humildad, el Padre nos está llevando para servirlo a Él y servir al prójimo. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Porque acuérdese que la grandeza de una persona a los ojos de Dios se mide por el servicio. Y mire cómo es el servicio del Señor, hablando de renovar el entendimiento. Y con esto termino. Están en la última cena, y estando en la última cena, Él viene y dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empiezan: seré yo, seré yo, seré yo. Y Pedro le hace señas a Juan, y Juan le pregunta: ¿quién es, Señor? Y entonces dice: no les voy a decir el nombre, pero les voy a mostrar quién es, porque le voy a dar de comer. Esto sucede en Pascua. Estaban celebrando la Pascua, así que seguramente el Señor cogió entre el pan, puso un pedazo de cordero, porque dijo: aún para Él es el cordero. Aún a los que me traicionan los alimento, aún a los que me traicionan los sirvo. Ama a tu enemigo, Romanos 12. ¿Se da cuenta hasta dónde tiene que servir usted a alguien para poder servir a Dios? Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y mi pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Calificamos delante de Dios en este momento con lo que hacemos? Porque si no, este es el momento para pedirle perdón. Este es el momento para venir delante de Él y poder revisar nuestro corazón. Vamos a tomar Santa Cena. ¿Y qué mejor momento para ponerse a cuentas con Dios? Muchos dirán, soy tan pecador que no puedo. No, usted necesita del cuerpo y la sangre de Cristo para arrepentirse y para tener la fuerza de no seguir cayendo una y otra y otra y otra vez en el pecado. Fue por eso que Él fue a la cruz del Calvario. Él le lavó los pies a los discípulos, porque dijo que solo el limpiarnos nos iba a hacer tener parte con Él. Cuando Pedro le dice, tú a mí no me lavas los pies, porque era el oficio más humillante, ese era solo de los esclavos, pero Él viene y le dice, tú a mí no me lavas los pies, entonces no tienes parte conmigo, entonces lávame todo. Y le dice, no, Pedro, tú ya estás limpio por mi palabra, son tus pies, es tu camino lo que tengo que limpiar. Y quiero que sepas que cada vez que tú vengas conmigo para que yo te lave, te voy a lavar, te voy a perdonar, te voy a limpiar y te voy a dar otra oportunidad. Así que en este momento usted puede cerrar los ojos y puede ver a las personas que usted debería de servir y no está sirviendo. Tal vez hoy antes de salir alguien le pidió un favor y usted le dijo no y se mató la puerta. Tal vez su hijo le estaba pidiendo un favor y lo regañó. Tal vez hace mucho tiempo que no mira a sus papás y ellos están tristes. Y hoy podría ser el día que usted los visite. ¿Cuál es el servicio que Dios quiere? ¿Está honrando a sus hijos? ¿Está honrando a su esposa? ¿O es tan egoísta que solo piensa en usted y anda pensando qué va a hacer hoy en la tarde para pasarla bien, pero no está tomando en cuenta los suyos? Eso no es servir. Así que por favor, le voy a dar un momento a solas para que piense y le pida perdón a Dios. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.